Como dijo nuestro hermano, nos mandó saludar su hermano Omar, pues rogándole que en lo humano le disculparan. A veces es un poquito difícil partirse en hacer varias actividades. Él se quedó entrevistando a algunas personas que están pidiendo el bautizo, y esa es la causa, hermanos, pero pues que sea la palabra de Dios la que nos hable el día de hoy. Vamos a orar. Padre eterno, gracias, Señor, una vez más por sus misericordias. Nos dirigimos a ustedes, Señor, rogándole su presencia especial en este lugar. Señor, le ruego por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, y por aquellos, Señor, que aún no han recibido tu gracia salvadora. Le ruego por esas almas, Señor, que destroce toda expectativa humana y, Señor, que martille su corazón, mostrando el pecado, Señor, y que en Cristo hay salvación. Ruego por la asistencia de su Espíritu, Señor, y que nos libre del error, Padre, que sea su palabra y no opiniones humanas. En Cristo Jesús. Amén. Para conocer para alguien, hermanos, conocer a alguien, necesitamos estar con él lo más posible. Y la forma en que Dios ha dispuesto que le conozcamos es a través de su palabra escrita. Es la Biblia la que nos da referencia de él, es la Biblia que nos dice quién es él, es la Biblia, su palabra escrita, que nos dice cómo es él, su carácter divino, sus perfecciones. A través de la Biblia le conocemos y sabemos que él aborrece el pecado, que él es un Dios santo, santo, o sea, es decir, es un Dios apartado de toda humanidad, de toda creación, y él está allá, hermanos. Él no se parece a nadie, él no se parece ni a usted ni a mí. Él es un Dios. Es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, es un Dios de mansedumbre, paciente. Es un Dios de ira, es un Dios de juicio. Y Él ha tenido la bondad de revelarse a nosotros, al hombre, a pesar del hombre, a pesar de cómo somos, a pesar de que éramos sus enemigos. Le aborrecíamos con todo nuestro corazón, le aborrecíamos porque no queríamos nada absolutamente con Él. Ahora, por su gracia, usted está aquí, hermano. Usted está aquí. Por su gracia está escuchando su palabra. Por su gracia ha llegado el arrepentimiento a algunos de ustedes. Por su gracia, un favor que no merece usted, que no merezco yo. Él está hablándole a su corazón día a día, martillando ese corazón perverso que era. Ahora, martillando ese corazón para hacernos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Estaba un escultor trabajando una piedra. Se le acerca una persona y le dice: ¿qué estás haciendo con esa piedra? Le dice: le estoy quitando todo aquello que no se parece a un caballo. Cristo está quitándole a usted todo aquello que no se parece a Cristo, para que al final quede Cristo. Hay otro ejemplo también. Ese platero estaba trabajando la plata, y cada que lo metía al crisol, después de un tiempo lo sacaba y lo miraba. Le preguntan: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces eso? Dice: es que la plata va a estar lista hasta que refleje mi rostro. Y así es, hermanos. Hasta Dios está trabajando en usted como hijo, como hija, está trabajando, enseñándole, purificándole. Ciertamente en este lado del cielo no hay perfección, hay lucha con el pecado, hay tribulación, hay persecución, hay muchas cosas que posiblemente usted no ha pasado, pero Dios le promete que lo va a pasar. Va a pasar usted tribulación, va a pasar usted vergüenza, va a ser avergonzado por causa de su nombre. Va a pasar muchas cosas porque Dios no lo promete. Nos dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo va a sufrir persecución. Pero finalmente también hay palabras consoladoras en las cuales no dice ni el hambre, ni lo profundo, ni lo alto, ni persecución. Romanos 8:28 en adelante nos separará del amor de Dios. Hoy vamos a ver un poco de lo que es conociendo a nuestro Dios. Hechos 17:22 es un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros, en donde va nuestro amado hermano Pablo al Areópago. Y dice, al Dios no conocido. Hechos 17. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, es decir, en aquel lugar donde se reunían las grandes celebridades de los filósofos para disertar entre sus dioses, dice, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual está esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerlo es a quien yo les anuncio. El Dios, y empieza ese relato de este hombre, de este siervo de Dios, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es en quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Es decir, todo, hermanos, todo subsiste en Cristo. Toda la sabiduría, todas las riquezas o profundidades de las riquezas de la sabiduría de Dios, que son profundas. Hermanos, nosotros, si sabemos un poquito, apenas estamos mojándonos, apenas, muy poquito, en ese océano de la sabiduría de Dios. Segunda de Timoteo 3:16, otro versículo muy conocido por nosotros, nos dice que toda la escritura es inspirada y que sirve para redarguir, para instruir. Vayamos, por favor. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, es decir, para mostrar, para corregir, es decir, corregir aquello, enderezar aquello que está torcido, para instruir, es decir, para capacitar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, sea maduro, completo, enteramente preparado para toda buena obra. La idiosincrasia, hermanos, es decir, la forma de vida de una nación, es el reflejo del Dios a quien rinde adoración y sometimiento. Y de ese culto nace la cultura de ese país, y de esa cultura nacen sus instituciones y el nivel de vida de esa sociedad. Podemos ver, es muy sencillo ver ahorita a través de la luz de la palabra de Dios. Ejemplo, podemos ver toda Latinoamérica. ¿Qué es Latinoamérica? Idólatra. ¿Cuáles son sus consecuencias? Las vemos muy marcadas. Muy marcadas. El pecado deforesta, aún esta creación daña, el pecado destruye, el pecado engaña, el pecado promete felicidad, una felicidad que nunca va a alcanzar el ser humano. Lo engaña. Y finalmente el pecado le trae muerte, le trae vergüenza, trae desnudez. En otras palabras, mis hermanos, cada persona es el reflejo del Dios que adora. Cada persona es el reflejo del Dios que adora. Según el corazón de la persona, así es ella. Una persona es realmente lo que es cuando está sola, cuando está a solas. Usted realmente es lo que es cuando usted está a solas. ¿Qué piensa? ¿Qué hace? ¿Cómo actúa? ¿Qué hace en esos momentos que usted está solo? De Dios nunca se va a esconder. La omnisciencia de Dios aún se esconde en los profundos del mar, aún se esconda en los montes, se dice Apocalipsis, escóndenos de la ira del Cordero. No se va a poder esconder usted, ni yo, ni ninguna persona al día de hoy, ninguna ni se esconderá. Lo que está usted pensando ahorita en este momento, Dios lo sabe. Es más, antes de que su palabra salga de su boca, dice que lo sabe. Ese es el Dios en quien usted y yo adoramos. Ese es el Dios a quien usted, si no está en Cristo, va a juzgar. Hace 15 días, nuestro hermano, nunca lo había escuchado predicar de esa forma. En el tiempo que yo tengo escuchándole. Y es la palabra de Dios. A veces hay que predicar como si quisiéramos que no se convirtieran. Pero no es así, hermanos. No es así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos confronta, la palabra de Dios nos desanima, la palabra de Dios nos humilla y quita todos aquellos propósitos equivocados que muchas veces traemos y nos acercamos a Dios. En Juan 6, si mal no recuerdo, nos dice, después de que dio el alimento a los 5,000, se fue al otro lado del lago y la muchedumbre iba por el lago bordeando, siguiéndolo, y de repente, imagínense esta escena, mucha gente atrás de él, y de repente él se para y los enfrenta y los espeta y le dice, ¿por qué me siguen? ¿Qué quieren de mí? ¿Acaso me siguen para que les llene el estómago otra vez? ¿Ese es el motivo por el que ustedes me siguen? Y mucha gente el día de hoy, desgraciadamente, le sigue por muchos motivos, menos por conocerle, menos para que sea su Señor. Sí, lo aceptamos como Salvador, pero no como Señor, no. Es Salvador y Señor, curios, en el cual usted y yo, si estamos en Cristo, nos tenemos que someter, nos tenemos que vivir para Él, el respirar para Él. Ese es el Dios verdadero, hermanos, pero es un Dios bondadoso. Es un Dios que necesariamente usted y yo tenemos que ir conociendo día a día, día a día. ¿A través de qué? A través de su palabra, a través de los medios de gracia, a través de la oración, en esa intimidad que tiene el Hijo con el Padre, en esa intimidad, en esa relación única, individual, en la cual le va a hablar usted a su Padre, si es su Padre, como usted habla con alguna persona. Hermanos, si no hubiera predicación, la simple presencia de Dios sería suficiente para que nosotros llegáramos y nos sentáramos simplemente ahí y disfrutar su presencia. Así como alguna vez o al día de hoy usted disfruta de una presencia de un ser querido. Muchas veces se sienta uno a ese ser querido y no es necesario emitir ninguna palabra, simplemente con esa presencia se disfruta. O recuerden aquellos tiempos cuando andaban de novios, cuando veían a aquella persona y el corazón se saltaba o sentíamos maripositas en el estómago. Es un ejemplo muy burdo. Pero así es como el Hijo de Dios, cuando se acerca a su Padre, hay esa comunicación. O sea, no es necesario simplemente el disfrutar de la presencia de Dios, saber que somos sus hijos, saber que nada, absolutamente nada, nos va a separar de su mano. Es un consuelo eterno. Es una seguridad, así como un niño cuando se acerca a su padre y se siente que el estar junto a su padre, aún vengan problemas y problemas, pero él se siente seguro porque está junto a su padre o a sus padres. Así el Hijo de Dios. Ciertamente no le amamos como quisiéramos, Pero en esa santificación progresiva, en ese acercamiento, en ese conocimiento de Dios, va creciendo esa confianza día a día, día a día, día a día. Pero necesitamos alimentarnos, hermanos, no ser cristianos anoréxicos o bulímicos. Por eso cuando vienen los problemas, cuando vienen tribulaciones o vienen ciertas pruebas, temblamos y no sabemos qué hacer y como a Pedro perdemos de vista a nuestro Señor Jesucristo y nos hundimos. ¿Por qué? Porque perdemos de vista a Cristo. Su meta, la meta del Hijo de Dios es siempre ver a Cristo. Esa es la meta, ese es seguirle, seguir sus pasos. Ser como Él es. En perfección nunca lo vamos a llegar a ser, pero en esencia sí, hermanos. La miseria de una persona consiste en su pecado llamado egocentrismo. Toda la vida esa persona se centra en sí misma, está pendiente y atenta de cómo se siente, cómo le miran, cómo le tratan, cómo le ven, si está teniendo éxito, si se le trata injustamente, o cuando se viste anda preguntando, ¿me veo bien? Hermano, nosotros ya no debemos de ir desechando todo esto. Cuando nosotros, en ese ejemplo, en ese contexto, cuando usted abra su ropero o su closet o donde usted guarde su ropa, en lugar de preguntarle a una persona si me veo bien, pregúntese si Dios le ve bien con lo que usted se va a poner. Eso es lo más importante. La hermosura está adentro. Adentro. Lo demás no está peleado, lo externo, hermanos, pero lo primero es lo de adentro. Como nos dice Efesios 5, 25, 26, 27, dice que Dios nos está hermoseando, nos está limpiando, nos está quitando esas manchas todavía que hay de pecado. Así los esposos también debemos de hermosear a nuestras esposas, pero tenemos que conocer a Dios para saber cómo podemos hermosear a nuestras esposas. Porque nosotros debemos ser cosmetólogos, hermanos. Hermanos varones. Sí. Lea Efesios 5, 25, 26 y 27. Dice, para presentársela sin mancha a sí mismo. Quitarle esas manchitas que luego le sale a nuestra esposa. Es decir, para ayudarle a que sea conformada a la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. Sin el conocimiento de Dios no vamos a poder hacer eso. Eso implica, entiéndase, conocimiento de Dios, ser hijos de Dios. Porque el conocimiento no nos lleva a la salvación. El mero conocimiento por sí mismo. Todo esto se está centrado en el yo. Nada ni nadie es más importante que yo. Nada, hermanos, nada hay más destructivo que el egocentrismo, el egoísmo, la soberbia. Cada persona es el reflejo del Dios a quien adora. Cada persona es el reflejo del Dios a quien adora. Por eso cuando estábamos sin Cristo, que nos hacíamos aquellos ídolos, los hacíamos de acuerdo a nuestra propia imagen. Corruptos, manejables. Hermanos, pero en la persona de Cristo está toda la sabiduría. Por eso es necesario que usted y yo conozcamos y conozcamos día a día a ese Dios verdadero, saber quién es, cómo es, qué nos demanda como hijos, porque todos nosotros como hijos de Dios estamos regidos bajo las reglas más altas del universo. No estamos nosotros regidos bajo las leyes terrenales, sino para las leyes y las reglas de ese reino. Aquella persona que con frecuencia piensa en Dios tendrá una mente, es decir, que va metiendo toda, limpiando, es decir, metiendo agua limpia. Su palabra es como un vaso. Usted tiene agua sucia. Usted vierta constantemente agua a ese vaso, constantemente, constantemente, constantemente. Al final de mucho tiempo va a tener agua limpia. ¿Por qué? Porque todos esos sedimentos, toda esa agua sucia se va a ir saliendo. Eso repercute aún en los sueños. Muchas veces soñamos cosas terribles, o cuando éramos inconversos, cuando andábamos en el mundo, ¿cuáles eran sus sueños? Sueños muy perversos, seguramente. Y esa palabra de Dios va entrando a nuestra mente, va limpiándola. Y también trae una repercusión, porque aún en nuestros sueños se va a reflejar, hermanos. Muchas veces vamos a soñar que estamos predicando, que estamos compartiéndole a una persona, o que estamos hasta enojados predicando, ¿no? Pero hay consecuencias, hermanos. Aun cuando usted va a dormirse, tiene que orar para que seamos librados o sea librado usted de esos pensamientos que luego vienen a veces involuntariamente, o esos sueños. Tendrá una mente más amplia que la persona que se aferra por lo que Satanás le ofrece a través del sistema de este mundo. Un mundo estrecho, un mundo amplio es el camino de la perdición, nos dice el Señor Jesucristo. Un mundo que es pasajero, que todo esto se va a terminar. El estudio más excelente y perfecto para ensanchar el alma y la mente, hermanos, es el conocimiento de Dios. Ahí vamos a saber de dónde venimos, por qué fuimos creados, para qué estamos aquí, cuál es el motivo, cuál es nuestra misión en este mundo. Es glorificar a nuestro Señor, a su Creador. Jeremías 9:23, otro versículo muy conocido por ustedes también. Dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas. Jeremías 9:23. Así dijo Jehová. Y recuerden, siempre la Biblia nos dice, así dijo Jehová, o Cristo dijo, o dice Cristo. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Eso es lo que hace el mundo. Es lo que hacía usted y yo sin Cristo. Poner todas nuestras fuerzas, toda nuestra esperanza, toda nuestra base y nuestro soporte en cualquiera de estas cosas. En nuestra inteligencia, en nuestros conocidos, en nuestras palancas, usando ese vocablo, en lo que tenemos. Dice Cristo: no se alaben en eso, porque eso es pasajero, eso se va. Cristo cuando quiere nos deja en la pobreza, sí. Cristo cuando quiere nos deja como a Nabucodonosor. Dice: mas alábese en esto el que se hubiera de alabar. Si usted se quiere alabar, alábese en esto. Personas, si usted se quiere alabar, alábese en esto. ¿En qué? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Y cuando Dios dice quiero, nadie va a detener su mano. Nadie. Cuando las personas que no conocen a Cristo nos tildan de ignorantes, retrógradas, y otros adjetivos u otros adjetivos peyorativos. No, hermanos, es todo lo contrario. Vamos a entender todo, hermanos. Todo, absolutamente todo, a través de la sabiduría de Cristo. Porque es Cristo, sabiduría de Dios, poder de Dios. Cuando se inicia este conocimiento, es necesario hacernos también esta pregunta: ¿cuál es el propósito y qué voy a hacer con ese conocimiento? ¿Cuál es el motivo, cuál es el motor que me mueve a conocer a Dios? Dios no vino, Jesucristo no vino, hermanos, no vino a arreglar estados económicos, no vino a arreglarle negocio a nadie, no vino a arreglarles el matrimonio a ninguna persona, no vino a eso. Él vino a salvar. Y por consecuencia, viene todo lo demás, porque nos vamos, Él, con ese conocimiento, Él nos va metiendo al riel, al camino correcto. A la mujer le dice: esta es tu función, yo te diseñé para esto. Tú, hombre, varón, yo te diseñé para esto. Y por eso tienen ustedes tantos problemas, tenemos tantos problemas, porque invertimos las cosas. Y por eso los matrimonios del día de hoy y siempre han tenido ese problema. El hombre quiere ocupar el lugar de la mujer y la mujer quiere ocupar el lugar del hombre. Desastre. Desastre, hermanos. Y yo sé que ustedes son testigos de sus propios problemas y desastres muchas veces. Yo lo soy. No hay un testigo más fiel que uno mismo. Pero es por la soberbia, es por el orgullo que no queremos perdonar. Hermanos, ¿qué le perdonó Dios? ¿Qué me perdonó a mí? ¿Qué le perdonó a usted? Hermano, yo sé que decimos que sí y asentimos con la cabeza, pero ¿realmente estamos conscientes de lo que Dios le perdonó? Eso debe de llevarnos a humillarnos. En la antigüedad, en los 1700 aproximadamente, en aquellos carruajes, en aquellas estaciones de donde iban los carruajes tirados por caballos, llegó un hombre a esa estación y una sola fila en el lugar donde estaban vendiendo los boletos. Uno pedía ir a X ciudad, pues de primera, segunda o tercera, primera, de primera. Y esa misma fila era para primera, para segunda y para tercera, hacia el mismo destino. Y sube este hombre, compra de tercera, sube este hombre a la carreta, pero ve que tanto van los que compraron el pasaje de primera como los que pagaron el de segunda, y obviamente ahí los de tercera, y no entendía el asunto. No entiendo, o sea, él meditando sobre este, pues vamos todos aquí, entonces, ¿cuál es la diferencia de los costos? Sigue un determinado tiempo y a vista se ve una lomita, una pendiente. Y entonces le dice el cochero, les dice a los pasajeros, les dice: bueno, miren, los de primera clase se quedan aquí arriba en la carreta, los de segunda clase se bajan y están viendo, y los de tercera clase se bajan y empujan. Esa era la diferencia, hermanos. Aplicado a nuestras vidas, hermanos, nosotros queremos ser pasajeros de primera siendo de tercera. ¿Me explico? Si no le entienden, luego que se lo explique algún hermano. Sí, hermanos, todos queremos ser de primera, nada más estar sentados o de segunda y estar viendo a los demás que están empujando, a los hermanos que están empujando, que están trabajando y no hace nada, y critique, y critique, y critique. Yo lo haría así, yo lo haría así. Hermanos, les invito a bajarse de la carreta, si están arriba de la carreta o si están viendo, les invito, Dios les invita, yo no, a empujar todos, hermanos, a empujar todos. Para que la carga no quede nada más en unas personas. Porque si somos hijos, la obligación es de todos, llevar el evangelio. Somos miembros de un cuerpo, cada uno de nosotros tenemos una función. Nadie es una persona ociosa. Porque cuando usted o yo o cualquier persona, cuando debemos de trabajar, estamos de ociosos, hermanos, mi carga, lo que yo debo de hacer, la hace otra persona y le hago más difícil ese trabajo. El Hijo de Dios es pasajero de tercera clase, hermanos. Apúntenlo, grábenlo en su cabeza, hermanos. El Hijo de Dios es un pasajero de tercera clase. La Biblia nos dice que Dios ha hablado al hombre, que la Biblia es su palabra, da entendimiento, lleva la salvación. Nos dice que Dios es el Rey y Señor de nuestras vidas, de la creación. A través de su palabra también sabemos que Dios es el Salvador y en su amor activo y soberano, Él le da la salvación a quien Él le place. No es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Pero sí es un deber de cada uno de nosotros clamar, en el sentido figurado, un ilustrativo, que nuestras rodillas, que sus rodillas sangren, en estar orando, rogando, para salvación, para que fortalezca y para que estemos trabajando en su reino. Dios, también la palabra escrita nos dice que Dios es un Dios trino que subsiste en tres personas y que a la vez es uno. Ahí es donde las matemáticas fallan. Dios es tres y es uno. Dios es santo, no es semejante a nadie, como lo explicamos de inicio. Y que esa santidad es tan terrible y tan temible que aún los quiciales tiemblan, según en Isaías, ¿recuerdan? Y cuando vio Isaías, dice, se vio el pecador, igual que Pedro en la pesca milagrosa, igual que Jacob cuando veía en ese lugar que luchó con Dios, que subían los ángeles, bajaban y subían. La santidad es terrible, hermanos. Pero nos dice que si somos sus hijos, seamos santos como Él es santo. Nos dice que la santidad también para nosotros en ese proceso de santificación consiste en responder a la revelación de Dios con confianza, con obediencia, fe, adoración, oración, alabanza. Hermanos, cuando nosotros estamos cantando esas alabanzas, cuando usted canta esas alabanzas, hermano, usted está edificando a su hermano que está a un lado con esa alabanza. ¿Por qué? Porque estamos, no solamente estamos pronunciando un canto, una letra, sino que esa letra nos está llevando a lo que es Dios, a lo que somos nosotros, nos está edificando esa alabanza y a la vez estamos edificando a nuestros hermanos. Aprendemos lo que es la sujeción, el servicio en todo, y este servicio mostrará nuevamente que somos pasajeros de tercera clase. Hemos sido hechos para glorificar a nuestro Dios, a nuestro Creador, nos dice Cristo, y en esto consiste la vida eterna. ¿En qué? En que te conozcan a ti. Juan 17:3, para los que están anotando. Cuando comprendemos que el propósito principal es conocerle, nuestra vida se alinea a ese modelo bíblico. Su vida se va alineando a ese modelo bíblico. Hace que su vida o nuestra vida tenga razón de ser. Y es una meta muy elevada el conocer a Dios y someternos a su voluntad y servirle. Su iglesia puede conocerle a través de su carácter, es decir, sobre sus perfecciones divinas, sobre sus atributos, lo que mencionábamos, a través de su voluntad revelada, Deuteronomio 29:29. El conocerle equivale a tener una relación estrecha, que lleva a ese deleite de ese corazón, lo que se decía, deleitarnos con su presencia, deleitarnos en descargar nuestras angustias, en descargar nuestros problemas, en hablar con Él. Hay un deleite, hermanos, hay un deleite. Cuando Él habla a través de la lectura, de la predicación, de la oración, de la alabanza, cuando Él habla nos sentimos humillados porque nos habla de nuestro pecado, de nuestra culpabilidad, de nuestra debilidad, ceguera, que somos hombres con pies de barro, de nuestra necedad. Pero nos lleva a provocar una convicción de pecado y nos lleva a exclamar y a pedir el perdón como hijos, o pedir ese perdón al juez, es decir, para que nos dé esa salvación, esa gracia que es un don de Dios, esa gracia especial, ese favor no merecido. Pero también, hermano, nos muestra su misericordia, su justicia, su bondad. El conocer a Dios, hermanos, comprende escuchar su palabra y aceptarla en la forma que es revelada a través del Espíritu Santo. El conocer a Dios nos lleva al sometimiento a su voluntad, no solamente de una forma, aceptarla de una forma intelectual, sino es de una forma, de una acción de obedecer. El conocer a Dios implica reconocer el amor que ha mostrado al acercarse a usted y a mí, como seres imperfectos, inmerecidos, que todo el derecho tiene Dios, de que en lugar de habernos dado la salvación, nos hubiera dejado en el estado en que estábamos y que fuéramos a leña de la hoguera del infierno. El conocer a Dios implica reconocer el amor que se ha mostrado. El conocer a Jehová Jesucristo es tener una relación de discipulado con el Maestro, como aquella mujer que se sentó a sus pies para aprender de Él. Es una relación personal, tan real, hermanos. Esa relación que usted puede tener o tiene con Jesucristo es tan real y palpable como la que tuvieron los apóstoles en aquellos tiempos, hermano. Claro que podemos tener esa relación, por supuesto, mis hermanos. Cuando conocemos, cuando Dios nos da esa salvación a través de su gracia, es salvarnos eternamente del pecado, de esa muerte eterna. El conocer a Jesús es un asunto de un compromiso individual en donde toda su mente, todo su corazón o sus emociones y su voluntad está implicado. Es decir, no nada más usamos parte de nuestro ser, no nada más usamos nuestra mente, porque si no vamos a tener una cabezota nada más. O no nada más usamos el corazón o las emociones, porque vamos a tener nada más un corazonzote. Vamos a actuar nada más por emociones. O si nada más hacemos en esa voluntad, vamos a hacer, pero no vamos a saber ni por qué. Vamos a tener unos pies de este tamaño, pero no vamos a saber ni qué es lo que estamos haciendo, ni por qué lo estamos haciendo. Es decir, toda nuestra mente, todas nuestras emociones, toda nuestra voluntad debe de ser una unidad, para no equivocarnos, hermanos. Para conocer a Cristo es necesario andar en su compañía, compartir sus intereses, es decir, que nos interese lo que a Él le interesa, identificarnos con sus asuntos. Busca primero el reino de Dios y su justicia, preocúpese por eso, en buscar el reino de Dios y su justicia. Haga usted lo que tenga que hacer en base a obediencia a Él, y Él va a hacer, seguramente Él va a hacer lo que a Él le corresponde hacia usted, porque Él le va a añadir todo lo que usted necesita. No lo que usted quiere, lo que usted y yo necesitamos. Busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás le será añadido. Identificarse con los asuntos, cada uno se identifica con los asuntos del otro, es decir, piensa el uno en el otro. ¿En dónde nos dice esto? Vayan por favor a Juan 17. ahí en la oración sacerdotal, Juan 17, 21 a 24, dice: para que todos sean, hablando Cristo, el 20, para entender un poquito el contexto: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hermanos, Cristo mismo orando por la salvación de usted y la mía, y así orando por aquellos que iban a llevar el evangelio también. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, es decir, una unidad, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Una unidad. Los intereses de uno le interesan al otro. El conocer a Cristo es un asunto de gracia. La iniciativa, por supuesto, la toma Dios, a pesar de nosotros, a pesar del hombre. Le eligió, le llamó, le redimió, le glorificó. Romanos 8, 28. Y va a estar ahí, va a estar ahí. Ahora, dijo Cristo: me voy, pero les dejo un consolador. Les dejo otro consolador, otro. No un, otro consolador. Dentro del conocimiento completo está la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Él es el consolador, Él es el que nos ayuda, el que nos aconseje, nos aconseja, el que nos asiste, es el vicario. Es un apoyo, nos cuida. Y la tarea del Espíritu Santo, hermanos, es continuar con el ministerio de Cristo. Él nos dice, nuestro Señor Jesucristo dice, parafraseando, es en la misma forma como yo los he cuidado, les dejo otro consolador para que los cuide, para que los guíe, para que los redarguya de pecado y para que los lleve al arrepentimiento. El pueblo de Dios le he recordado a través del Espíritu Santo lo que ya se nos ha enseñado, lo que se nos ha revelado, lo que Cristo quiere que aprendamos y vivamos conforme a esas enseñanzas, por lo que somos capacitados, hermanos, somos capacitados para hablar de esas buenas nuevas, de ese milagro más grande, hermanos, ese milagro que hizo en usted, de darle vida, de que sea una nueva criatura, es mucho mayor ese milagro que la misma creación. Una alma, ¿de qué le vale al hombre ganar todo, ser dueño de todo, tener emporios, ser dueño del mundo? ¿De qué le vale? Porque eso se va a destruir. ¿De qué le vale si eso se va a quedar aquí y perder su alma? ¿Qué va a dar a cambio de su alma? ¿Qué va a dar a cambio por su alma esta persona? ¿Qué vale más o qué hay, algo que hay más allá de valor que compre su alma? ¿Qué hay? Nada, absolutamente nada. Sin el Evangelio, hermanos, no habría... Mejor dicho, sin el Espíritu Santo no habría Evangelio, y sin el Evangelio no habría salvación. Sin el Espíritu Santo no habría nuevo nacimiento. Nicodemo, te digo que debes de nacer de nuevo, porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y lo que es nacido de la carne, carne es. El Espíritu Santo permanece con la iglesia para dar testimonio de Cristo. El Espíritu Santo convence a la conciencia de la verdad acerca del Evangelio de Jesucristo. Nosotros como iglesia, hermanos, debemos de presentar esa verdad, no a través de la sabiduría humana, porque nos equivocamos. Nosotros estamos mandados a predicar la verdad de Cristo, por muy dura que sea la verdad de Cristo, pero finalmente hay salvación en ella. Yo estoy seguro que cuando usted ha ido al médico y se siente mal, no creo que le diga: doctor, miénteme, miéntame, no quiero saber la verdad, en la cual a lo mejor de eso depende de la sanidad de mi cuerpo, de mi enfermedad. Todos queremos que nos digan la verdad. ¿Por qué nos molestamos cuando Dios nos dice la verdad a través de vasos de barro? Hermanos, es para nuestro, para salvación. El hecho de saber que Él le conoce a usted en ese amor constante, continuo, que le cuida para su bien, da alivio al saber que ese amor, hermanos, que tiene es real, basado de forma inmutable, es decir, no va a cambiar. En ese conocimiento de lo peor que hay en usted y en mí, de manera que nada Él puede descubrir que no sepa acerca de usted y de mí. En cuanto a su persona, no puede desilusionarse, no puede anular la salvación, porque Él sabe más que nosotros, más que usted sabe realmente quién es usted y quién soy yo. Muchas veces ni nosotros nos conocemos. A veces decimos que no somos capaces de hacer lo que las personas allá afuera hacen. Hermanos, si Dios nos suelta, nos estrellamos. Y no traigo un vaso de cristal, se oye más estrépido. Así crujen las vidas de las personas cuando dice que Dios los entregó, es decir, Dios los dejó. ¿A qué? A su propio camino. Si nosotros aquí no estamos en lugares, o no estamos ya en una tumba, o si no estamos en la cárcel, o no estamos en situaciones deplorables, no es porque seamos buenos, hermanos. Dios tuvo misericordia, Dios le preservó muchas veces en aquellas insistencias que usted y yo queríamos hacer. Dios nos estorbó y nos llevó, y finalmente estamos aquí. En algunas ocasiones nos dejó hacer lo que nuestros corazones, ese corazón engañoso y perverso, nos dice en Jeremías. Nos dejó bajo el consejo de nuestro propio corazón, y qué consecuencias tan terribles hemos vivido. Qué consecuencias tan terribles. Pero aún así, hermanos, en esa consecuencia tan terrible que hemos vivido, Dios tuvo esa misericordia de traernos. Pero está en usted que perdone, no de labios, sino de hechos. Y se va a ver reflejado. Porque si el amor de Dios está en usted y está en mí, tenemos que perdonar como Él perdonó. Esto, hermanos, esto es un motivo para la humillación y la humildad y sometimiento. La persona humilde no es aquella persona que anda en un sentido con harapos. No es una persona humilde. La humildad no se mide de esa forma. Está adentro. Esa es la humildad y por consecuencia sale. Porque Él ve todas las cosas torcidas, Cristo ve todas las cosas torcidas en cada uno de sus hijos e hijas, que las demás personas no ven. Cristo ve la corrupción que aún hay en cada uno de nosotros. y que algunas personas no ven o no lo queremos ver. Pero hay un gran motivo, hermanos, para amarle, ya que no entendemos el por qué se entregó, dejó su trono, su gloria, se encarnó, entregó su vida voluntariamente para pagar a la justicia, es decir, para pagar a Dios mismo la deuda que usted tenía. En la cruz se hizo mentiroso. En la cruz se hizo Dios perverso, en el sentido de cargar sus pecados. Todas las perversidades de cada una de las personas clavadas en Cristo. Por eso dice que Cristo se hizo maldito. Maldito. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y el Padre le aborreció. Y descargó toda su ira, toda la que iba a descargar en usted. Toda, sin misericordia, toda su ira en Cristo, por sus mentiras, por sus falsos testimonios, por sus falsos juramentos, por sus robos, por las infidelidades, por todas, muchas cosas, todos los pecados ahí puestos en Cristo. Hay un motivo eterno, hermanos, para rendirnos a Él y obedecerle. Finalmente, Filipenses 1:3, vayamos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por ustedes, rogando con gozo en prisión. Cuando Pablo viajaba y llegaba a un pueblo, no preguntaba cómo estaba la comida o si había hoteles. Preguntaba en dónde queda la cárcel, porque ahí iba a ir él, seguramente. Pero aún así, con gozo, orando por todos. Por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Téngalo por seguro, hermanos, que la va a seguir perfeccionando la obra en usted. Como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto les tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, es decir, de esa gracia salvadora, porque Dios me es testigo de cómo les amo a todos ustedes con entrañable, es decir, desde las entrañas, con ese entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que prueben lo mejor a fin de que sean sinceros e irreprensibles. Irreprensible no es perfectos, hermanos. Irreprensible es, dice la expresión de un hermano, no es tener de qué nos acusen de una forma deliberada. Irreprensibles, no tener cola que nos pisen, dicen por ahí, de una forma coloquial. Irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia. Hermanos, nosotros, el árbol bueno va a ser conocido por sus frutos, y los frutos no son de adorno. Es como aquellas aves, cuando hay un árbol frutal, que llegan las aves y se alimentan de ellos, o los humanos se alimentan de ellos. Así, hermano, los frutos, y usted tiene que dar alimento a los demás, o los de nosotros. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, no por medio de nuestras propias obras, para gloria y alabanza de quién, mía, de usted, de Dios. Por eso, todo hacerlo para la gloria y la alabanza. Buscar siempre la gloria, siempre de Él, porque nosotros somos sus servidores. Usted es su servidor si está en Cristo. Usted es su esclavo, pero tenemos un amo bondadoso que no nos va a dejar solos. Ahí está siempre, siempre cuidándole a usted y a su pueblo. Vamos a orar. Padre eterno, gracias, Señor, por este momento de su palabra, rogamos por que impacte nuestros corazones, Señor, y que todo aquello que habló el hombre sea quitado, Señor, y que quede su palabra pura. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.